Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Alberto Ramón García, conocido como Pajarito Sauri, es uno de los pioneros de nuestro rock, que integró los Beatnik, los Náufragos y la Barra de Chocolate. De 1994 rescatamos en el 2000 también. De rey, es un loco genial. Hablando casi siempre en código con sus compañeros, sí. Mirando de reojo a la mina que se quiere ganar. Super loquero de moda, distancia en todas de su información. Ya es muy suelto en sus gestos. Y entre los que hacen el circo siempre es el mejor. Es duro en sus declaraciones, si hasta parece un genio. La fórmula del éxito él tiene, ya que lo parió. Su perro que le de moda, que está sentado. Este tema se llama Super Rockero. Y ahora su versión de Avenida Rivadavia. Fue rescates.rock.com.ar.